memoria el problema. No tengo memoria, es que me duerme decir lo que no sabes decir de mí. El problema es mi corto sistema. ¿Y para qué te des cuenta? Por tu amor me hace el bien. Lejos.